Yo quiero que levante las manos todos los boricuas que están orgullosos de ser de aquí, de Puerto Rico. Vamos a darle caliente, ¿ah? ¿Eh?